En Misiones hoy no hay actividad bancaria, tampoco atención pública en organismos estatales. Los docentes no dictarán clases y los camioneros se van a detener en tres puntos claves de la provincia. Tampoco habrá taxis durante la jornada. Los bancarios también se suman a la medida de fuerza, mientras que el Centro de Empleados de Comercio y los colectiveros no se pliegan a la huelga general. El secretario general de la Asociación Bancaria Filial Misiones, José Luis Moreno, criticó la postura progubernamental de la CGT. Y siguen durmiendo la siesta. Fíjate vos que hasta las palomas de la plaza nos van a acompañar en la protesta. Y hay dirigentes de la CGT que creen que el problema está en otro lado y no en los trabajadores argentinos. Así que veremos qué pasa en el futuro. El sindicato bancario ya ha tomado el camino de seguir protestando y vamos a seguir protestando. Y bueno, si hay dirigentes que creen que la protesta no sirve, bueno, cada uno con su responsabilidad como dirigente. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.